Voces centrífugas. El sueño más recurrente es que se me desarman los dientes en pedacitos, trato de reconstruirlos y termino sin dentadura. La verdad, no tengo sueños recurrentes, o por lo menos no me los acuerdo como tales. Sí sé que cuando a veces pienso en cosas antes de dormirme, las sueño, pero no es que es recurrente un tema. Sueño mucho con el pasado, cosas de cuando era chica, o cuando iba a la secundaria, que siempre no llego a dar una prueba, no llego a la escuela, como que estoy en el secundario, siempre me pasa eso, o también sueño, debe ser porque soy miedosa, sueño mucho con ladrones que me quieren abrir la puerta, y bueno, esos son los sueños que generalmente se me repiten. Y mi sueño recurrente es que no conozco a mi marido, pero igual siento que alguien me falta, que me siento incompleta y me angustia un montón. Cuando era más chica, en realidad tenía un sueño recurrente, que era, yo desde muy chiquita visito la Facultad de Ciencias Exactas por mi mamá, y soñaba que había una invasión de monos, pero eran cadáveres de monos, o sea, con huesos nada más, que nos empezaban a perseguir y eran tipo caníbales que iban matando a toda la gente. Y después lo dejé de soñar. Con el agua, el mar, piletas, océanos. Porque esta noche duermes lejos y en una cama con demasiado sueño. Yo estoy aquí despierto, con una mano mía y otra tuya. Tú seguirás allí, desnuda como tú, y yo seguiré aquí, desnudo como yo. Mi boca es ya muy larga y piensa mucho, y tu cabello es corto y tiene sueño. Ya no hay tiempo para estar desnudos como uno, los dos. Poema 44 de Alguna poesía vertical, de Roberto Juarros. No sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando, y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas, que muchos besos me dabas, lleno de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Qué cosa linda dormir y qué cosa fea no poder dormir, ¿no? Ajá. Sí, vos contabas el tiempo, ¿no?, que calculaban en soñar. ¿Cuánto tiempo alguna gente pasará en estar en la cama dando vueltas, tratando de conciliar el sueño, ¿no? En vez de eso tan lindo que es soñar, eso tan feo que es estar en tu cama y dar vueltas, ¿no? Y empezar a pensar y ver las horas que pasan y que no puedes dormir. que a mucha gente le debe pasar. Insomnio. Insomnio, sí. Uh-huh. Que no es nada más no poder dormirte, ¿no? A la noche, sino también es despertarte, tener dificultades para dormir o descansar mal. O si no, despertarte muy temprano, ¿no? A la madrugada y no poder volver a dormir. El 95% de la gente tiene insomnio. ¿El 95% sí, tenemos insomnio? Es mucho, ¿no? Pero el problema es cuando tuvo insomnio, ¿no? En algún momento de la vida. Tuvo una exactamente. Vez. El problema es el insomnio crónico. Cuando ya pasan 2 semanas o 3 semanas y no y te seguís con los mismos hábitos de ¿Te acordás de los dibujitos que se te ponen todas las venas en los ojos blancos? Rojos así, que está sacado. Exactamente, es feísimo. Cuando ya pasan 2 semanas o 3, ahí ya es insomnio crónico. Y bueno, tiene un montón de causas. Pueden ser causas psiquiátricas, pueden ser malos hábitos alimenticios, problemas con la gente con problemas digestivos. Tiene insomnio porque se despierta con la acidez, pasa mucho también, ¿no? Yo tengo acidez, pero no vuelvo a dormir al toque. No, nunca me puedo mantener despierto. ¿Sí? No puedo. Ah, qué bueno eso. Me duermo en todos lados. ¿Nunca no tuviste insomnio? Subte, y alguna vez. Pero así, crónico no. No, un día, una noche, por alguna cosa. Estaba nervioso o ansioso por algo. Yo me acuerdo cuando estaba por rendir exámenes, me despertaba varias veces a la noche, como repasando con mi cabeza algunos textos. Pensando. Que te quedas pensando, bueno, y que eso hace que te despiertes, ¿no? La cama, decía Seba, ¿no? Hace poco hicimos un programa de las islas, ¿no? Y la cama como una isla en la oscuridad de la noche, se vuelve una isla, ¿no? Aislada del mundo, ¿no? Y uno además que no puede salir, porque de algún modo... Claro, lo contrario que decías vos, de la cama como instrumento de placer, la cama se vuelve como algo... Pero tortoso, hay un montón de recetas, eso de levantarse y tomar un vaso de leche tibia, ¿eso es verdad? Que cuando no te puedes dormir, cuando tenés insomnio... El té, ¿no? Té de tilo, té de... Fumarse un puchito, me dicen ahí. No, al contrario, el pucho te despierta. Ah, bueno. Sí. Té de lechuga, pero igual, también té de cabito de lechuga. Dicen que fumar hojas de planta macho de cannabis también te manda el sobre. ¿De planta macho? Macho, claro. Hojas, porque ¿sí? No, como no tiene flores, las hojas son como así... ¿Y, bueno, qué otras recetas? Hay un montón de recetas. La que decía, la de la lechuga. Después hay té de valeriana. Con ajo, la melisa también, ¿no? Sí, la Julia. ¿La Julia? ¿No? ¿Qué Julia? La melisa. ¿La melisa? ¿La melisa sí? Sí. La melisa. Yo qué sé, también es muy bueno tomar. La Julia no se la presentaron, este chico. No. Dejalo que él estuvo estudiando todas las recetas caseras. Bueno, no todas las recetas caseras, pero yo qué sé, también hay cosas que podés hacer como empezar a tener un horario para acostarte, no hacer cosas en la cama que no sean dormir. Bueno, hacer cosas. Ah, bueno. Hay cosas que sí, que son para hacer en la cama. Pero no ponerte a leer, suponete, demasiado, o no poner a ver televisión, no hacer cosas que te hagan pensar y que no sea, que no hagan que tu cerebro identifique a la cama como un espacio para descansar, relajarte o disfrutar de eso. Eso es para poder dormirse. Para que generes un hábito. Y para lo contrario, para no dormirse tanto. Para no la próxima. Ah, eso no sé. Para la próxima. Esa me vendría bien. Bueno, fuimos a hablar con la gente. También para ver si quieres pasar, ¿por qué no se dormía, no? Si se agarraba el insomnio. Voces centrífugas. Cuando tengo insomnio, me levanto de la cama, caliento una leche con azúcar, la tomo y me vuelvo a acostar. Cuando duermo siesta los domingos, no me puedo dormir a la noche, porque sé que dormí siesta, entonces uh-huh. Es como que no me puedo dormir, y quizás por ahí son 1:00 a.m. y doy vueltas